Así de esta manera, vámonos más. Le mentí que por eso iba a dejar a mi mujer y a mis hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo: ojalá que no puedas ni besarla en la boca, que al mirarla a los ojos sospeche que hay otra, que le arranque a tu vida lo que ella no puede, que le arranque a tu sangre lo que no se atreve. Ojalá que no puedas destapar la botella de ese vino caliente cuando duermas con ella. Estoy harto del trueque, de la hipocresía, que le pierden su piel pensando en la mía. Ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacer el amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, que se muera de gana, que no tenga consuelo, que le sangre las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo. Allá. Para Jazmín, gracias por venir. Guardequeando. Gracias, maestro. Ojalá que no puedas, me dijo. Ojalá que no puedas lo que hacías conmigo. Cabalgando en mi vientre te quedabas dormido, y en tu boca quedaba mi tibio candor, y en la mía quedaba tu loco sudor. Ojalá que no puedas, tengo celos de amante, porque sé que en tu cama soy lo más importante. Ella se hace la tonta porque le conviene, se alimenta conmigo si no, no te tiene. Ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacer el amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, y que se muera de gana, que no tenga consuelo, que le sangre en las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo. ¡Vamos! ¡Ea! Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños, y que se muera de gana, que no tenga consuelo, que le sangre las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo. Por mentiroso me pasa. Cuarteteando. Y se acabó nomás. Bien, amigos, exactamente otro de los éxitos. Cumbia, cumbia. Y de la mejor, papá. Bueno. De asombre si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te he adorado tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, en el beso de tu boca yo me vi. Ay, amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo consolarte sin tener que contemplar. Sé que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. amor de mis amores. Si dejase de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Ella no puede decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlará de mí que nadie sepa ni sufrir. ¡Bueno! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y de la mejor, papá. ¡Bueno! A ver cómo suena. Ahí dice. Que llore, que llore. A ver, ahí va. Maxi Callejo, para todos ustedes. Ahí va. ¿Qué suena? A ver. ¿Cómo sabe usted? Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te he adorado tiernamente y a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Ahí va. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo consolarte sin tener que contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa. Hacemos una breve pausa refrescante y enseguida.